Martes 7 de marzo. El que se humilla será enaltecido. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Murcia. En el Evangelio con el que Dios nos sorprende, Jesús nos pone ante dos actitudes. Una, la de los escribas y fariseos, que es la corrupción del corazón. Otra, la de los humildes, que tienen un corazón según el agrado de Dios. Lo que el Señor nos muestra son las dos actitudes que el corazón humano puede tener ante Dios. Una es la que vive su relación con Dios desde un aspecto superficial y de apariencia, como los escribas y fariseos. Ahí no hay espacio para que el Señor haga su obra, porque lo utilizan para ser ellos dioses para sí mismos y ante los demás. Por eso están llenos de soberbia, son egoístas y crueles con el prójimo a quienes exigen perfección, explotan y maltratan. De este modo, se presentan ante Dios con un corazón de piedra. Otra forma de relacionarse con Dios es la del sencillo que conoce quién es Él y sabe reconocer a Dios de corazón. El humilde ve a Dios cercano en el amor, pero sabe la distancia que los separa y que todo lo bueno que poseen lo reciben como don y gracia. Se deja enseñar por el Maestro y sabe bien el lugar que le corresponde. Este es ensalzado por el Padre porque vive de su obra, no de su mérito personal. Esta última es la actitud a la que el Señor nos invita. Estamos en un tiempo de conversión, de prepararnos para recibir a Cristo como Salvador y dejar que nos abra a su pasión, a su vida, muerte y resurrección, para que, con Él, nosotros resucitemos a una vida nueva. Para eso tenemos que sincerarnos ante Él. No podemos presentarnos con máscaras. Todos tenemos algún punto en el que necesitamos esa conversión. Unos pueden ser indiferentes al dolor ajeno. Otros, enredados en cosas superficiales que no merecen la pena, no ven más allá. Otros, mostrando una bondad que gira en torno a sí mismo. Cada uno sabe mejor cómo está. Te animo a que no tengas miedo a abrirte así ante tu Padre, tu Maestro y a la gracia del Espíritu Santo. Porque ante una actitud así, Dios se derrite, mira y valora tu humillación. Así nos trata Dios. Nosotros nos hacemos pequeños y Él nos levanta y trata como a señores. ¿Te lo vas a perder? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.